Tal y como les habíamos anunciado, vamos a quedarnos con novedades relacionadas con las delegaciones municipales del mayor comercio, sobre todo porque contamos al otro lado del hilo telefónico con la delegada municipal Remedios Trujillo. Reme, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, gracias. Vamos a quedarnos, como decimos, con diferentes novedades que tienen que ver con distintos talleres gratuitos, se lo anunciamos semanas atrás. En estos días vamos a recordar sobre todo para los mayores, bueno, pues las iniciativas, las actuaciones que en las que pueden participar, como ese taller de Belén, enseguida iremos con ello. Pero, Reme, la verdad es que hablamos de los que se ponían ya en marcha y, bueno, de hecho, el primero de ellos, el de Talegas, que arrancaba, está teniendo tanto éxito que todavía sigue desarrollándose en distintas asociaciones, ¿no? Sí, la verdad es que ha tenido un gran éxito por parte de nuestros usuarios, de nuestros mayores, y vamos a hacerlo en unas ciertas asociaciones, pero la verdad es que nos han dicho más asociaciones de vecinos que si podemos implantarla en su zona, y claro que sí, mientras que podamos implantarla, pues nosotros no tenemos ningún problema en ir allí a realizar la actividad. Decíamos, por ejemplo, en su momento que se iban a realizar en la sede de la Asociación de Fibromialgia, de la Plaza de la Verdura, en el hogar del pensionista también, en Mayores Vecinales y en la Barriada Andalucía. Pero se ha añadido alguna asociación más, ¿no? Sí, se va a añadir también la Avenida de España, que nos lo han preguntado también. Vamos a hacer, implantaremos también en el Garrobán, en diferentes, y así seguiremos en diferentes, creo que también en Cardereto, donde podamos, todo que podamos llegar y sea lo más asequible para nuestros mayores, pues mira, y como ha gustado y tiene aceptación, pues nosotros no tenemos ningún problema en ir allí a darle el curso y la actividad esa a que te refieres. Eso en cuanto al taller de Talegas, la confección de Talegas, que se está desarrollando en todos esos puntos. Y decíamos, talleres todos completamente gratuitos y que van a continuar también con un taller de mandalas, ¿no? De relajación a través de la elaboración de mandalas. Sí, estuvimos hablando esto anteriormente, pero claro, es que íbamos a implantar ahora el de mandala, pero como te he dicho, como ha tenido tanta aceptación el de las Talegas, pues seguiremos con las Talegas y después, como no tenemos prisa, que queda año por delante y tiempo, pues después seguiremos con el de la mandala, que es muy interesante porque es como estuvimos hablando, que de relajación, de tu estado de ánimo, y necesitamos, como está ahora mismo la sociedad, un poquito de relajarnos. Sí, recordemos que son diseños concéntricos, que son esas figuras que, bueno, a través del colorido y demás, pues contribuye, ¿no?, a la relajación. Así que, además de la creatividad, pues tiene también ese añadido, ¿no?, de ese aspecto de relajación para el estrés diario. Sí, para el estrés, y además también darle actividad a que esté tu mente ocupada, que es muy importante también en estos casos. Pues esos son dos de los talleres que, alguno, como hemos comentado al principio, ya se viene desarrollando, otro está ahí en la recámara para las próximas semanas. Otro que ha comenzado, me decías, Reme, el de Sevillanas, ¿no? Sí, el de Sevillanas también comenzó el miércoles pasado y seguiremos como todos los años de igual. Se implanta, en, como todos lo saben, en el Instituto de Nuestra Señora de los Remedios, en la zona del instituto, y también gratuito, que es decir que todos los talleres que estamos dando hasta ahora mismo es gratuito. ¿El taller de Sevillanas que también ha tenido buena aceptación? Aquí nosotros somos muy flamencos y los mayores apuntan a todas las actividades. No sé, que está hasta la bandera, ¿no? Sí, la verdad que tiene buena aceptación por parte de todos. Y el que también se ha programado, que lo comentábamos en su momento, y va a llegar, claro, en esta fecha ya, el de Belén, ¿no? Pues mira, sí, el de Belén comienza el día 6 de noviembre, que es este miércoles precisamente, y decir que todavía se pueden apuntar, que vayan al ayuntamiento, que son plazas limitadas, porque es un taller muy laborioso, que necesita estar la persona pendiente de ti, entonces no se pueden sé de muchas personas, tienen que ser algo más concreto, y serán sobre unas 12 personas. Es verdad que ya se están apuntando gente, que vayan al ayuntamiento, pregunten por Sonia Herrera, y que todavía están a tiempo, que no cuesta nada decir también que quiero agradecer a la señora que va a implantar el taller, que es Mari Carmen Sevilla, que lo hace en una colaboración gratuita, que eso es mucho de agradecer, puesto que estos talleres son muy, muy económicamente son muy costosos, y quiero agradecerle a ella que lo haya hecho de modo altruista. Y lo decir también que el material sí corre a cargo de la delegación del mayor del Ayuntamiento de Ubrí, que solo no, para que nuestros mayores no tengan que tener ningún coste. Serán sobre unas 12 personas. Ya decir que hay, que quedan algunas plazas que todavía se pueden apuntar, incluso el miércoles, jueves. Lo vamos a dar de miércoles y jueves, dos horitas esos dos días, que serían de 4 a 6 de la tarde. Y lo vamos a implantar en el salón que está en el convento, bueno, en la zona del Museo de la Piel, justo debajo, que hay unos salones, pues allí, para no tener que estar moviendo, tú sabes, estas actividades, tienes que dejarlas reposar, sus cosas. No, sí, sí, todo el material y demás. Claro, el material. Lo que se vaya elaborando. Claro, lo que se va a realizar son edificios de belenes y de lo que es las casas y cosas relacionadas con esas del Belén. Así que muy propio para esta fecha, y además, como hemos comentado, con el tema de mandalas también, pues se apuesta por la creatividad, sí, las manualidades, en sí, definitiva, que tengan actividades nuestros mayores, los que, pues, invertir su tiempo, ¿no? Claro, y además, como te he dicho, es que el de Belén es un taller precioso, porque además que llega por la temporada, por el tiempo que entra, que es ahora el de la Navidad, pero es verdad que aprende a realizar tus edificios, tus cosas de eso del Belén, tiene que ser una actividad muy bonita. A mí me gustaría de compartirlas con ellos, la verdad, pero es para los mayores de 75 años, claro. Además se puede aprovechar, ¿no?, para aquellos mayores que tengan sus propios belenes, quieran mejorarlos, claro, quieran complementarlos, pues ahí pueden hacer sus edificios, ¿no? Sí, tú sabes que aquí en Ubrique hay mucha gente que tiene, sí, sí, que le gusta mucho el tema del Belén, y mira, si se pueden aprovechar ahora de ellos mismos, aprender a hacerlo, pues mira, que están a tiempo, que vayan, que es de, como le he dicho, que es coste cero, que vaya. No puedo decir, porque la colaboradora de Mari Carmen, que nos lo va a dar gratuitamente, vamos a poner el material, así que se animen, que vayan, que hombre, que es un taller muy bonito, la verdad. A partir de este miércoles, recordamos, el primer día, miércoles y jueves, de 4 a 6 sí, de la tarde, allí, 4 a 6, sí, en el Museo de la Piel. Sí, el salón de abajo, tú sabes dónde. Del convento. Se encuentra debajo, sí, lo convento, que es el claustro. Sí. Sí. Bueno, pues todo ello en torno a lo que es este taller de Belén, otra de las iniciativas que va a llegar ya desde esta semana. Y bueno, todo ello en torno a la delegación del mayor. Antes de pasar a comercio y hablando de nuestros mayores, por cierto, destacar el éxito, la gran acogida que ha tenido esa escultura, ya que estamos hablando del convento de Capuchinos, ¿no?, allí en los jardines exteriores, esa escultura de un bolso que ha gustado muchísimo y en la que, recordemos, han participado integrantes del taller Canas Creativas, ¿no? Sí, la verdad que ha tenido una aceptación por todos los ubriqueños, no solamente los mayores, sino todos los ubriqueños y visitantes que están viniendo a nuestra localidad, que nos han felicitado por el proyecto tan bonito que se ha realizado, que se realizó en el mes de mayo, como bien se sabe, y la verdad, ha sido un éxito total, la verdad, muy bonito, algo muy bonito. Algo que, pues supone un aliciente más para visitar lo que es el convento de Capuchinos y esa, sí, esa exposición. Si antes tenía aceptación el museo, ahora ya ni te digo cuando llegas y ves a la gente echándose la foto a la entrada con el bolso, la verdad que es muy vistoso, es muy vistoso y nada más, me gustaba. Bueno, nos ha gustado a todos, han tenido muy buena aceptación. Pues a destacar desde luego también ese taller de mayores que ha llevado a cabo esta cultura. Todo ello en torno a la delegación del Mayor. Si hablamos de la delegación de comercio, comentamos en su momento, ¿no?, el encuentro que ya mantuviste con responsables de la ACU, de la Asociación de Comerciantes de Ubrique, y se iba a traducir en diferentes iniciativas, entre ellas, por ejemplo, el Black Friday. Estáis con ello porque, recordemos, llegará el día 29 de noviembre a nivel planetario, ¿no?, porque esto es una iniciativa, el Black Friday, que se ha extendido por todo el mundo. Sí, como te comenté, por las buenas intenciones que tenemos entre las dos partes de realizar actividades, y ya hemos comenzado a colaborar con ACU. En este caso ha sido con la cartelería, cuña publicitaria, para fomentar el día de Black Friday, que empieza el 29 de noviembre. Es solo una de las iniciativas, porque la verdad que a lo largo de este tiempo nos vamos a reunir e intentaremos de conjunto a ver si podemos hacer otras actividades para fomentar el comercio de nuestra localidad. Sobre todo en este caso, ¿no?, a través de la promoción, ¿no?, con esa cartelería, con esas cuñas que se emitirán aquí desde Radio Ubrique, apoyar a iniciativas que, bueno, ya claro, evidentemente dependerán ya de cada comercio. Ya nos irá informando la Asociación de Comerciantes de en qué se traducen, ¿no?, esas iniciativas, con descuentos, con promociones que ya cada comercio realizará, pero que en definitiva, claro, bueno, pues se trata de seguir atrayendo, bueno, primero que se quede, ¿no?, las ventas de los ubriqueños, las compras se queden aquí en Ubrique, y si puede ser además atraer a personas de fuera. A personas, sí, porque también dentro de la hora de comercio del Black Friday también entrará la campaña Gracias por elegir Ubrique, que será entre el mes de noviembre y diciembre, claro. Comenzaremos las compras para las navidades que se hagan aquí, se queden aquí en nuestra localidad. Pues de luego fecha muy importante a nivel comercial, y lo que quiere decir también a nivel turístico, para atraer, como es tradicional, ¿no?, con respecto al sector de la piel, la verdad es que vienen muchas personas en Navidades, así que hay que aprovechar para fomentarlo más, si cabe, ¿no? Claro, hay que ayudar en lo que esté en nuestras manos, por ambas partes, y así, llegando a acuerdo, yo creo que así se fomenta más, y hombre, que no es lo mismo. Ellos tienen una idea, yo puedo aportar otra, y llegar al entendimiento y aportar para ellos también que les venga bien. Pues todo ello a través de esa iniciativa del Black Friday, la más próxima, que llegará el 29 de noviembre. Gracias por elegir Uri, que estará también en breve. Y bueno, estará también, como te he dicho. Y sí quiero recalcarte que se nos ha ido un poquito, se me ha ido a mí decirte que el día 13 de noviembre habrá una visita a la almazara de Ubrique, con nuestros mayores también, que es de la parte de la delegación del Mayor. Así que dentro de lo que es esa jornada de demostración, ¿no?, bueno, en torno a lo que es la elaboración del aceite. Exacto, sí. Y claro que también que se apunten en el ayuntamiento, también son unas plazas, no que son limitadas, pero que no se puede llevar ahí una cantidad grande de personas, pero sobre unas 20 más o menos, si podemos incorporar ahí. Será el día 13 de noviembre a las 12 de la mañana. Que no hace falta que esté en el ayuntamiento tú o en la plaza para ir a la almazara, sino con que esté allí en la zona o vivas por allí, no tienes que ir directamente, que puedes ir directamente, que es en la zona del vivero, sí, como bien conocéis. Y decir que enseñar cómo la aceituna sale el aceite de y se ha realizado con materiales reciclados. Es un proyecto novedoso en la Sierra de Cádiz, y es muy importante que nuestros usuarios puedan ver cómo lo elaboramos. Pues eso, recordemos, será el día 13 de noviembre, lo comentamos junto a Trinidad Jaén, como una de las iniciativas, ¿no?, próximas, claro, esa almazara ecológica en la que van a estar presentes también nuestros mayores, pero que se abre para los colectivos, además, educativos, los centros educativos y particulares que quieran acudir, ¿no? Sí, no es nada más para los mayores. Es verdad que nuestros mayores han sido invitados también a realizar este proyecto, pero que es verdad que el colegio, cualquier persona que esté interesada, pues también puede, supongo que podrá ir a ver cómo se realiza. Pues nos quedamos también con ese apunte relacionado con la almazara ecológica y el arranque de la temporada, podemos decir, ¿no?, de visitas a partir del día 13 con esa inauguración, esa jornada de demostración de extracción de aceite de oliva. Sí, decir que se apunten en el ayuntamiento, y al igual que lo del Belén, que pregunten por Sonia Herrera y se apunten el que quiera participar. Pues quedamos con ese llamamiento a la participación, que además es bastante común entre nuestros mayores, afortunadamente, son muy activos, son muy participativos y se demuestra a través de talleres como lo que hemos comentado durante los minutos previos. Pues, Remedios, ¿no? A los mayores, yo quiero agradecer a los mayores su participación porque es que están implicados en cualquier actividad que haga, están implicados. Pues Remedios, nos vamos a quedar en este punto, seguiremos repasando de todas formas las iniciativas que lleguen a través de la Delegación del Mayor, o también, como hemos comentado, la Delegación Municipal de Comercio, y bueno, pues con el llamamiento a la participación, que no es necesario, la verdad es que los mayores en ese sentido son de los más participativos, ¿no?, en cuanto a actividades de nuestra localidad, pero bueno, ahí queda la información para que todo el mundo la conozca y puedan inscribirse en los próximos días en el Ayuntamiento de Ubrique. Sí, muchas gracias. Pues nada, agradecer a vosotros que informéis a nuestros mayores de las actividades que hayan, porque difundí más diferentes colectivos, no es igual que nosotros hablando con ellos, sabe que se difundía a más dimensión. Pues Remedios Trujillo, delegada municipal del Mayor Comercio y también de Escuela Municipal de Música, muchísimas gracias por habernos acompañado, como siempre. A vosotros, buenas tardes. Gracias, buenos días. Adiós.